ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música nuevamente en el aire. Estamos abriendo las puertas del intervalo del diablo. El programa número 178 está dando comienzo del día 24 de febrero del año 2023. Creo que ya falta menos para que finalice el año. Bienvenidos una vez más a este espacio de difusión de música pesada. Hoy nuevamente, una vez más, creo que con esto ya doy inicio a lo que serían mis programas solistas, ¿no? ¿Cómo le va, señor operador? Muy buenas tardes, noches. Bien, bien. Yo soy el sonidista de la banda solista de Richard. Sos como Huff, pero bueno, ahí va. Pero sin talento. Bien, Alejandra hoy se iba a cubrir una conferencia de prensa a la tarde del festival que se va a realizar en la ciudad de Zárate dentro de 2 semanas. Un festival de 3 días con 50 bandas, un hecho realmente importante para la escena, con bandas internacionales, por lo menos de Latinoamérica. Bueno, el hecho de que sea del otro lado de la frontera ya significa que es internacional, así que Ale estaba súper emocionada para hacer la cobertura, porque ella va a ir a cubrir ese concierto. Creo que se acreditó para uno de los días, el día viernes y el día sábado. Bueno, ya vamos a ir comentando un poco más. Si nos siguen en las redes, a través del fanpage de Facebook, por lo menos desde el Facebook de Alejandra, estaba haciendo una transmisión en directo. Obviamente siempre me ningunea el Facebook de Diabolus y le digo, no, hacer la transmisión desde Diabolus y después compartirlo desde el tuyo. Pero bueno, como tiene 5.000 seguidores ella, es más productivo. Pero bueno, así funciona. Y hoy, bueno, también había programada, o por lo menos estaba hablada, pactada, una entrevista acá en el piso con una banda para la segunda hora, que en el día de ayer canceló, no sé, por unas cuestiones no podían venir. Entonces tuve que sacar de la galera una vez más un programa con 32.000 temas, así que prepárense porque hoy la música va a ser desbordante. Y para el arranque elegí algo que me gusta, pero muchísimo. Es la banda Trouble. El 13 de febrero cumplió 33 años el álbum de Trouble, el álbum que lleva el mismo nombre de la banda, Trouble. Y este álbum marca una época y también la ruptura del viejo sonido doom sabático a este nuevo doom más melódico, dinámico. Y bueno, obviamente que gran parte de ese sonido fue parte de del trabajo que realizó el productor Rick Rubin. Rick Rubin era uno de los productores más infames de la música moderna por entonces, que abarcaba desde el hip hop, el hardcore, el hard rock y obviamente el metal. Produjo algunas de las melodías más pesadas, sino sónicamente hablando, ¿no? Produjo a Slayer, a Metallica, a Black Sabbath, Public Enemy, sino más, más emocionalmente a Johnny Cash, a Mark Volta. Su estilo de producción sencillo a menudo recibe críticas por usar técnicas de compresión, lo que hace que sus obras sean demasiado ruidosas para algunos, y es criticado por la guerra de la sonoridad en la música. Compresión sí, compresión no, brillo sí, brillo no. Es responsable del nacimiento de dos sellos discográficos, Def Jam Recording de 1982, con su socio Russell Simmons, y después Def American Recording de 1988, para luego cambiar a America Recording. También es co-creador y presentador del podcast relacionado con la música Broken Records. Y también Rubin fue el DJ de los Beastie Boys, bastante tiempo, no sé si en la actualidad, porque ya debe tener unos cuantos años, pero bueno, no los abrumo más con mi voz y escuchamos The Wolf de la banda Trouble. Hoy ilustramos las cortinas con los sonidos de Nuclear Assault, del álbum 100 We Care, de 1989, discazo, uno de mis discos favoritos de toda la vida. Bien, esta semana, este fin de semana pasado, fin de semana largo, hubo mucha actividad de conciertos, bandas, presentaciones de bandas internacionales. Pudimos asistir el día sábado a la presentación de Metal Crucifier, la banda peruana que se presentó abriendo el show de los canadienses Skullfist. Eran parte de la grilla también Tungsteno, Steelballs y la otra banda así en estilo 80, hard rock, glam, Gunner. Bien, los la gira de Skullfist había arrancado en México y después pasaba por Colombia, Chile, Buenos Aires y seguía en camino a Brasil. Metal Crucifier formó parte del tour acompañándolos en la presentación de Colombia, en la presentación de Chile y acá en Buenos Aires. Y aparte pudieron hacer una fecha más en Colombia de manera particular, lo mismo que acá en Argentina. Tocaron el sábado en Uniclub, abriendo para Skullfist en el Teatrito. Después, el día domingo, viajaron a la ciudad de Rosario. Y el día lunes, viajaron y se presentaron en la ciudad de Santa Fe. Y el día miércoles, retornaron nuevamente acá a Buenos Aires. Domingo, Rosario. Lunes, Santa Fe. Martes, acá en Uniclub nuevamente, en una fecha que se hizo gratuita, donde tocó Certera, Disidente, Inmortal. También fue parte, ¿cómo se llaman? Se me fueron las bandas. Bien, eso fue un evento gratuito y de esta manera finalizaban la visita por acá por la región los Metal Crucifier, y hoy día viernes se están presentando en Arequipa y mañana sábado nuevamente en Lima, y de esa manera concluyen con lo que ellos denominaron el tour Bringer of Death, y fueron en total 9 fechas en una semana y días. Bueno, estaban felices, contentos por la respuesta de la gente, habían logrado vender mercadería que trajeron, discos, remeras, nuevas amistades y litros y litros y litros y litros de cerveza, que tuve el honor de poder compartirlo con ellos. Así que esperamos los próximos pasos de esta banda, que estuvimos charlando muchísimo, y creo que se viene una segunda parte del tour por Sudamérica, pero digamos que hacia arriba, lo que sería, podría llegar a ser México. Bueno, hay muchas cosas charladas y obviamente la punta está para nuevamente regresar el año que viene. Van a largar antes de fin de año un nuevo single que lo tienen que grabar ahora próximamente, y bueno, toda esa actividad, información y demás la vamos a estar acá difundiendo, ya que tenemos muy buena relación con ellos, son amigos de la casa. Han estado acá el año pasado en el mes de octubre en el piso haciendo nota y telefónicamente siempre desde que estábamos en la anterior radio también participando. Eso respecto a lo que es las fechas. El día domingo también se presentó la banda sueca Enforcer, un concierto producido por Icarus Music, con muy buena respuesta de gente, y no fui, pero lo que me contaron, que fue una presentación impresionante, muy buena. Skullfist también, Skullfist, dentro de lo que es su estilo de speed metal, realmente dejaron todo en el escenario, y es una banda que tiene una descarga adrenalínica en vivo que no es de para no perdérsela. O sea, si vuelven el año que viene o cuando sea, no se pierdan la oportunidad de verlos. Este año se siguen agregando más bandas internacionales que van a pasar por esta ciudad. Yo no puedo creer, nunca vi tantas bandas internacionales tocando los próximos, digamos, de acá a tres meses van a tocar como 30 bandas internacionales. Igual, por suerte, para ustedes, los del metal, la mayoría de las bandas son del palo de ustedes, son de la escena metalera. Gracias a Satan. Claro, sí. Pero sí, digamos, en general hay muchas bandas, pero me parece que fue el 80%, no, hasta 90% bandas metaleras. Eso está bueno. Y, digamos, dentro de lo que es el heavy metal, por ejemplo, las de este fin de semana que fueron speed metal. Hoy vi la confirmación de Sinister, la banda holandesa de death metal, que es una banda de la vieja escuela. La confirmación de la presentación acá. Y bueno, va a haber para todos los gustos, porque va a venir metal progresivo, death metal tradicional, thrash metal. Bueno, hay de todo. Lo que quería comentar el programa pasado, que no tuvimos tiempo, se nos quedó ahí colgado, pero no lo quiero dejar pasar porque me pareció algo... muy piola. Dave Mustaine, el Colorado, había confirmado ya a la prensa hacía unos 10 días atrás que en su presentación de este fin de semana en Tokio, en el estadio Budokan, Marty Friedman se iba a unir a la banda, iba a tocar un par de temas o algo por el estilo. Así que ese concierto después va a tener una reproducción en línea. Creo que es van a ser dos días donde se va a obviamente pagando, ¿no? Vas a poder acceder a ver ese show. El concierto de Budokan lo van a transmitir supuestamente el 27 de febrero. Un par de días va a estar disponible. Y bueno, va a ser la primera vez en más de dos décadas que Marty Friedman comparte un escenario con la banda desde que abandonó Megadeth. Cuando Marty dijo, oye, ¿puedo tocar en este concierto? Pensé, esto es magnífico, dijo Mustaine a la revista Rolling Stone. Va a ser muy divertido reunir a Kiko, el brasilero Loureiro, actual guitarrista de Megadeth, y Marty, porque ambos son genios de la guitarra, así que esto es como un gigantesco regalo de cumpleaños para la Navidad y para mí, así pensó el Colorado. Ha pasado mucho tiempo, 23 años para ser exacto, desde que estuve en el mismo escenario con Dave Mustaine, haciendo música, dijo Friedman, en un comunicado. Ambos hemos tomado caminos drásticamente diferentes desde entonces. Eso no cambia el hecho de que estoy extremadamente orgulloso de la parte que desempeñé en la historia y el legado de Megadeth. También estoy muy, muy, muy orgulloso de los grandes logros y de la banda, y el éxito continuó en mi ausencia. Por ahora siento una inmensa alegría y mucha adrenalina. Tengo muchas ganas de tocar con Megadeth en ese lugar genial, el Budokan. No hemos estado en Japón en mucho tiempo, agregó Mustaine. Pensé que invitar a Marty era algo muy considerado. Megadeth no ha sido una banda... Ha tenido muchas apariciones especiales de otros músicos. No somos una jam band. Le pregunté a Kiko cómo se sentía acerca de esto, y Kiko tiene la plena confianza en su forma de tocar la guitarra, así que esto es algo realmente agradecido, ¿no? La audiencia japonesa, queremos que sea un regalo, así que todos los que compraron ese boleto son bienvenidos. Estoy ansioso por ese momento, va a ser genial. Hace 3 años Friedman admitió que el dinero era un gran motivador para él cuando le propusieron participar en una reunión de la formación Rust in Peace de Megadeth. Friedman se reunió con Mustaine entonces y el bajista Dave Elfson en el show NAMM del 2015 en Anaheim, California, para hablar sobre la reunión. Y Friedman habló sobre sus razones para rechazar la reunión de Megadeth en el último libro de Mustaine, Rust in Peace, The Inside Story of Megadeth Masterpiece, que detalla la realización del icónico disco Rust in Peace. Lo principal era que estaría feliz de hacerlo, pero no voy a tomar menos dinero del que ya gano para hacerlo, dijo Marty en parte. Había estado en Japón durante más de 10 años cultivando una carrera con recompensas sólidas. Estaba ganando dinero no solo para mí, sino también para mi agencia y mi personal. Mi manager ha estado conmigo durante 15 años. Todo era sólido y sólido profesionalmente. Y cuando surgió la oferta de unirme de repente a Megadeth de nuevo... mientras no ganara menos dinero, estaba listo para hacerlo, pero ciertamente no iba a tomar una pérdida para unirme a una banda que, francamente, en ese momento no parecía que tuviera mucho que ofrecer musicalmente. un par de miembros de la banda se habían ido recientemente y musicalmente yo no había escuchado nada de lo que habían hecho en mucho tiempo. No sabía qué tan relevantes seguían siendo en el negocio de la música. No era como si Megadeth estuviera en la punta de la lengua de la gente, al menos no en Japón. Llegué al punto en que la gente dejó de conectarme inmediatamente con Megadeth y hablaba de las cosas que había hecho en Japón. Según Friedman, parte de la razón por la que rechazó la reunión es el hecho de que el grupo es visto en gran medida como un proyecto en solitario de Mustaine, con miembros que van y vienen cada dos álbumes. Mustaine dijo a Loudwire, un medio de prensa online, que las demandas financieras de Friedman lo desanimaron cuando se abordó el tema de una reunión de Roots in Peace. No sé de cuántos ceros estaríamos hablando, pero bueno, en una entrevista del 2016 con Eddie Trunk Podcast, Mustaine confirmó que Megadeth no realizó ningún ensayo con Friedman mientras intentaba una reunión de la formación del Roots in Peace. Marty había enviado algunos correos electrónicos diciendo: oh, hombre, ya sabes, los fanáticos tienen esta importancia autoinflada de Roots in Peace, más allá de lo que realmente es. Y yo estaba como, ¿eh? Dave dijo así que no sabía si esto era un revés en la cara de los fanáticos o no. Pero básicamente dijo que si íbamos a hacer algo tenía que ser mejor que Roots in Peace. Y me envió algunos enlaces o algunas canciones que pensó que debería ser la dirección en la que debíamos ir. Y una de ellas era esta banda de J-pop con una chica japonesa cantando. Y yo estaba como, oh, esto no va a funcionar. Más poder para Marty por estar en esas cosas. Haz lo que quieras, Martin. Es un gran guitarrista, pero no voy a cantar como una chica japonesa. Todo esto, evidentemente, son de señoras que están tejiendo y se sacan el cuero unos a otros. Realmente creo que ya están grandes, muchachos. Hagan las cosas en serio. Y realmente las cosas en serio están sucediendo porque hoy ya se pudieron ver fotografías de instantáneas del ensayo de Megadeth con Martin Friedman en el escenario del Budokan. Así que creo que va a ser una presentación memorable. Recordemos la vieja época de Megadeth y la buena vieja época de Megadeth. Take No Prisoner. próximo día viernes, sería viernes 3 de marzo, 3 de marzo, ah, todavía me funciona la neurona esa que tengo a media máquina. Se está presentando acá en la ciudad de Buenos Aires, Disgrace, la banda brasilera Disgrace and Terror, que están girando por Sudamérica, después vienen de tocar en varias fechas por Chile, el norte argentino. Así que estaremos ahí cubriendo ese show, apoyando también que nuestro amigo Luis Sarmiento Pozza de Almas de Acero es parte de la producción de ese concierto, así que estamos dándole una mano en la difusión, bien por Luis, que vemos que se sigue involucrando cada vez en mejores y más ambiciosos proyectos referidos a lo que es el metal. Y bueno, acá hay un poquito más de data respecto a este Furia Metal Fest, que en este momento se está realizando la conferencia de prensa. El día viernes la entrada va a salir 5.000 pesos, el día sábado 6.000, el día domingo 5.000. Podés comprar, tenés un lugar, un predio para acampar, podés comprar tu ticket por 3 días con derecho a acampar por 10.000 pesos. O 2 días con acampe incluido, que tenés derecho al predio para armar tu carpa, y con acceso a una para comprar alimentos, bebidas y demás, porque eso es va a ser el predio del campo social y deportivo municipal en Zárate. ¿Qué serán? ¿Cuántos kilómetros? ¿60? ¿70? Más o menos, sí, 70 kilómetros, 70 kilómetros hasta el centro de lo que es la... Bien. Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Igual ayer estuve averiguando. Una horita. Sí, es una horita, pero hay un bondi, el 55 te lleva. Ajá. Tenés que hacer ¿55? El 55 es rarísimo, pero lo chequé con Google Maps. Tenés que hacer trasbordo y después te subís a otro 55 que no sé por qué. Ah, mirá vos. Es raro porque los que son de dos números no pasan a provincia. No, claro. Pero lo chequeamos con Lucas de Metales Brillantes. Tardás 3 horas en llegar en bondi, pero llegás con un solo bondi haciendo un transbordo no sé en sí, dónde. Sí, tenés la opción del tren también. Tren. De Ballester. De Ballester. De ahí sale el tren. Sí. Del ramal Mitre. Mm. El Mitre, ramal Suárez. Claro. Desde la estación de... En auto poniéndole onda, 1 hora. Sí. Transporte público, tranqui. 2 horas y pico. Bueno, la cantidad de bandas, ya te dije, son un montón. 50 creo que son en total. Plan 4, Mastifal, Rey Toro de Uruguay, Cernunos, Steelballs, Jericó, Malinche, Riel, Jabalí, Hueso. Esas van a formar parte de la grilla y algunas otras más del día viernes. Del día viernes. Después te voy a comentar cómo es la del sábado y la del domingo. Ahora vamos a seguir presentando bandas. Y encontré un álbum súper interesante, es una compilación, un álbum recopilatorio que se llama Corpus Umbra, y es un CD especial, exclusivo de Metal Head Box. Reúne por primera vez en un disco compacto cuatro trabajos de la banda Massacre, incluye Massacre de Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de la banda... Tiene integrantes o tuvo integrantes que formaron parte de la banda Dead, incluso del álbum Leprosy. O sea, era como si fuera un Dead, pero sin el guitarrista estrella, digamos. Bueno, esta compilación trae los EP, singles, y trae también unos temas que se grabaron en vivo. Para esta compilación, la versión digital trae LP en pistas individuales. Massacre y Metal Head Box ha tenido una larga historia de colaboración juntos, y finalmente llegó el momento de lanzar un CD exclusivo especial entre ellos. Este CD se envió originalmente a los suscriptores de Metal Head Box en la edición de enero del 2023 de este año, pero ahora este CD especial exclusivo está dispuesto por tiempo limitado a través de la banda, directamente y lo pueden comprar en la página del Bandcamp de Masacre. Masacre lo formó Cam Lee en las voces en 1985 y Michael Borders en el bajo en 1985. Y en este momento están trabajando con Roga Johansson en la guitarra, un músico súper prolífico que hemos presentado diferentes bandas de este personaje, todas más o menos similares, parecidas, pero se destaca por lo creativo que es y por lo que labura en las bandas. Johnny Peterson en la otra guitarra, Scott Fairfax como guitarra líder, o sea que son tres guitarristas, y Brinchard Elgetum en la batería. Y usan para el vivo, para tocar en vivo, otros músicos, Carlos González en guitarra, Elden Santos en batería y Tony Black en el bajo. Así que vamos a escuchar de esta compilación la regrabación del tema From Beyond, que está incluido en el primer álbum de la banda, allá a principios de los 90, pero esta es la versión 2021 del tema From Beyond. Bueno, Nuclear Assault cuando era cool, cuando era chévere. Bien, bien por Nuclear Assault. Es algo que siempre está sonando en casa. Y si no es siempre, es cada tanto. Bueno, interesante la versión de la reversión de From Beyond de este tema incluido en el clásico álbum de Masacre del mismo nombre, pero con el sonido 2021. Para mí está como revitalizado el tema. Y bueno, vamos a aprovechar que no está Alejandra y vamos a seguir presentando bandas similares del estilo. Y obviamente linkeé Masacre con una banda que se formó en el otoño del 2020, ¿no? Inhuman Condition se llama la banda, y surgió de las cenizas de lo que sería un nuevo álbum de Masacre, que ese álbum estaba compuesto, estaba escrito por Jeremy Kling, también es de Venom Inc., de Absence, o ex Dio, y Taylor Nordberg, de Dayside, Umbilicus, de Absence. Y el dúo se asoció con el ex miembro de Masacre, Terry Butler, actual bajista de Obituary, también ex integrante de Dead, Six Feet Under, y juntos lanzaron un álbum debut que se llama Rat God, que aquí lo presentamos en su momento, que se lanzó el 4 de junio del 2021. El nombre está tomado del título del EP de 1992 de la banda Masacre, Inhuman Condition. Es un EP, el segundo trabajo en estudios de la banda Masacre. Y Fear 6 llega en el 2022 como segundo álbum de esta banda. También sacaron un EP de covers, aprovecharon las sesiones de grabación y no sé si los grabaron con intención de que después formen parte de un álbum, o simplemente como hacen muchas bandas que disponen de tiempo en un estudio y reversionan temas de sus bandas favoritas. Porque por ejemplo este EP de covers incluye Whiplash de Metallica, Executioner Tax de Power Trip, Magnificat de Benediction, Surprise You're Dead de Faith No More y Pull the Plug obviamente de Death. Surprise You're Dead fue grabado durante las sesiones del álbum Fear 6 en el 2022 y aparece como bonus track en la edición brasileña de este trabajo, una edición con tipo digipack. Así que vamos con Sorpresa, Estás Muerto, de los Faith No More, versionado. Just Diabolus in Musica. Esta versión de Inhuman Condition haciendo Surprise You're Dead de los Faith No More es tremenda. Es una, primero es un temazo el de los Faith No More, y la versión que hacen death metalizada no tiene desperdicio. Después le voy a pegar una oída al resto de las versiones que hacen, obviamente Metallica versionada en death metal también queda muy bonito, muy bonito. Siguiendo con esta cuestión de que estábamos linkeando bandas a través de integrantes, llegamos a una que se llama Guns of Old Ladies, una banda formada en el 2019 después de conocer a los Cradlefield. Jekyll Jones y Simon Agnew crearon una banda en el periodo de inicio de la etapa del COVID, ¿no? Que eventualmente llevaría a David Anderson de Soilwork a unirse para completar la formación. Una especie de dark heavy y lleno de invitados famosos, con una vocalista femenina de renombre, la Bruja de la Luna, que añade su hermosa voz para honrar a Gol en la nueva era. Shaquille en las voces, Simon Agnew, baterías programadas, guitarras, sintetizadores, John Haley en la guitarra, y aquí tenemos a quien, digamos, linkea con las otras dos bandas que estamos pasando, que hemos pasado, porque es Rick Ross, nada más que el guitarrista original de Massacre. Así que aquí lo tenemos tocando las seis cuerdas en Guns of All Ladies. Dices of the Undead es un single que salió en marzo del 2022. Es un sencillo que es un homenaje a George Romero, Dan O'Bannon y John Russo. Solo conozco a George Romero, no sé, señor operador, usted que es más cinéfilo. A Russo también, pero tampoco. Bueno, digamos, son todos más o menos padrinos de los zombies. Sí, eso te iba a decir, son todos más o menos el mismo estilo. La temática, ¿no? Claro. Sí, zombies, bizarro, de terror, cine Z. Bien. Lo interesante también de este tema, de esta versión, no es una versión, sino es un tema original, que en los coros tenemos a músicos grosos también en voces de zombies, ¿no? Tenemos a Chuck Billy, por ejemplo, a Jim Hoglan, el batero, Paulo Sisto, es el bajista de Sepultura, Phil Rinn, toca en Sacred Rage, Cam Lee de Massacre, Chris Peters y Kirk Weinstein, todos esos haciendo las voces de zombies, o bien, no sé, este es el resultado de tanta serie de zombies, me parece. Los zombies no sé si tienen voces, y eso, ¿no? Bien, vamos entonces con Gang of Ladies, y el tema es Dices of the Undead. Plan is, kill the brain, and you kill the ghoul. It has been established that persons who have recently died have been returning to life and committing acts of murder. Oh, man. Where's the day someday? No sé si así hablarán los zombies, pero ya quedó como normalizado que el zombie tiene que decir, acá como me acotaba Sandra Luca por mensaje, brain, cerebros. Cerebros. Sí. Es típico, típico grito de zombie. Y más si es de película clase B, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, bien. El tema, la verdad, está bueno. La banda también está buena. También la descubrí siguiendo, linkeando esta cuestión de arrancar con una banda, viendo sus integrantes, para dónde van, qué hicieron, dónde participaron. Y bueno, Terry Butler, por ejemplo, el bajista, que está actualmente en Obituary, él formó parte de Dead y tocó en Masacre. Y nada, me quedó fuera para quizás próximo programa, o el siguiente, o cuando corresponda, o cuando sea, presentar el nuevo trabajo de Obituary, que está realmente muy bueno. El disco salió este año, o finales del año pasado, no me acuerdo bien, pero es un disco tremendo. Obituary no perdió la magia, sigue haciendo ese death metal. Yo creo que Obituary va a ser como los Ramones, o sea, un disco tras disco, nada, te van a conformar porque hacen lo que vos estás esperando que hagan, y encima lo hacen, pero muy bien. Vamos a presentar una banda ahora que también se me cruzó en el camino. Y dice algo así la gacetilla: solo por esfuerzo propio, Eximer se formó en Alejandría, Egipto, en junio del 2013, establecido para formar la escena de thrash metal de Alejandría. Ser el primer de su tipo en Egipto arroja una gran responsabilidad sobre el pecho de la banda para dar una paliza. Sonidos pesados y duros. La banda enfrentó problemas ya que el thrash metal no es popular en la escena de metal egipcio. Osamu Hamed en bajo, Hamed Mostafa en batería, Rami Muhammad en guitarra, Rocky en guitarra líder, Ars Hossam en voz. Y vamos a escuchar un tema de su primer álbum del 2014, Trash From Fire. Escogimos solo una muestra de su único trabajo hasta el día de hoy, editado así los descubrís, Hells on Heart. Es el álbum, suena Ex Zimmer. We'll be right back. Diablo sin música. Tienes que luchar por todo lo que crees, tienes que luchar. Eres tú contra el mundo, levántate y lucha o levántate y pelea. Si quieres ganarte la vida tocando en una banda de rock and roll, tienes que arriesgarte y no mirar atrás. No hay manera fácil, no puedes fingir. Tienes que ser tú mismo. No sigas a la manada. Cuando parece que nunca tendrás un descanso, tienes que hacer un voto para mantener la fe. Esto es Levántate y pelea o Standing Up and Fight de Saxon. Este tema está incluido en un discazo que salió en el 2013, Sacrificio, Tremendo álbum de Saxon. Y bueno, Saxon va a estar nuevamente en Argentina una vez más, para nosotros que amamos la New Wave of British Heavy Metal. Estamos felices. El 23 de abril en el Teatro de Flores se presenta Saxon. Es parte de la gira de presentación del último álbum, que a propósito está buenísimo. Obviamente esto es, obviamente no, sino es una producción de Icarus Music, así que tema de entradas, valores, comprar el disco, ticket, merchandising y demás, contacten al sello Carpe Diem. Su último trabajo en estudio es un álbum que acá hemos presentado y realmente a mí me sorprendió, porque no sé cuántos años lleva de carrera esta banda. Saxon desde el 78 que está en actividad. En realidad antes se llamaban, tenían un anterior nombre, Blue Condition, del 70 al 72. Atención, del 72 al 75 con SOB se presentaban con ese nombre, del 75 al 78 como Son of a Beach, y a partir del 78 hasta la actualidad como Saxon. Próceres de la escena, gente que se la respeta, y ahí estaremos, espero yo que pueda estar ahí en el teatro viendo a esta gloria del metal. Acto de soporte, Reinará la Tempestad, esta agrupación que fueron parte de Orcas y ahora se junta con este nombre, van a sacar un álbum. Y Retro Satán también va a ser parte de la fecha, acto de apertura. Retro Satán ya tiene grabado el nuevo trabajo, el nuevo álbum que va a salir este año a través del sello Icarus Music. Tuve la oportunidad de escuchar un tema, no debería decirlo, pero bueno, estas cosas son más fuertes que uno. Y nada, no voy a decir nada. Retro Satán saca nuevo álbum 2023. Después de que existe ya con 30 años de carrera tiene esa banda, más o menos. Impresionante. Hermosa banda, hermoso show vamos a ver con los Saxon. 22 de febrero cumplió 62 años Akira Takasaki, fundador de la banda obviamente japonesa Loudness. Esto formó la banda ya en el 1981. La banda continúa en la actividad, cuentan con más de 30 álbumes, no sé si 34 o 35 álbumes en estudio, montones de compilaciones y otro tantos discos en vivo, no sé, 15 o 20 discos en vivo. La banda se forma en el 81 con Akira Takasaki, Munetaka Iguchi y Hiroyuki Tanaka, quienes estaban pasando de la banda de rock Lazy a probar suerte en una banda de heavy metal, descontentos con la dirección musical de Lazy. Sin embargo, después de esta formación, Tanaka deja la banda para seguir una carrera entre bandas que hacían sonido de anime, con una banda llamada Neverland, y a su vez Takasaki reclutó a su amigo de la infancia, Masayoshi Yamashita, como nuevo bajista, y poco después contrató al líder Minoru Nishihara, antes de que formara parte de Herschelker, a través de una audición. Bueno, en 1985, después de las primeras giras de la banda por América del Norte y Europa, el codirector o estos que trabajan en la parte que asisten a las bandas del primer mundo como asesores, técnica y demás, de la banda Twister Sister, George Herbert, ayudó a Loudness a firmar un contrato con ATCO Records. Y fue la primera vez en la historia de que una banda japonesa de heavy metal firma un contrato con un sello estadounidense, y consecuencia de esto giran por los Estados Unidos bajo la dirección del sello ATCO. La banda lanzó su álbum debut estadounidense, Thunder in the East, que fue recibido con buenas ventas y éxito comercial, alcanzando el puesto 74 en el Billboard 200 y permaneció allí durante 23 semanas. También por primera vez para una banda japonesa de metal, después de dos álbumes más y dos apariciones en el Billboard, el productor Max Norman sugirió que contrataran a un vocalista de habla inglesa, que terminaría siendo Michael Becerra. Michael se desempeñaría como vocalista de los siguientes dos álbumes de Loudness antes de irse en 1991 para unirse a Yngwie Malmsteen. El elegido para escuchar, el tema elegido para escuchar ahora pertenece al álbum Lightning Strike de 1986, antes de que cante un americano. Tenemos a Minoru Nishihara en voz, Akira Takasaki en la guitarra, Masayoshi Yamashita en el bajo y Munetaka Higuchi en la batería, quien falleció en el 2008. Y bueno, de esta manera recordamos los 62 años de Akira Takasaki comandando las seis cuerdas diabólicas desde el Imperio Naciente. Diabolus sin música. Bien, sí, sí, me olvidé el sol, es el sol naciente, donde el sol naciente. Mi banda favorita de esa región, de Japón, es Anthem. Esa me encanta, me gustan todos sus discos. Lounge sí, me gusta porque Akira Takasaki es un guitarrista destacado, eximio y capo. Pero, nada, me gusta más Anthem. Ahí está, está los que están a favor de uno y de otro. Los de fans de Loudness dicen, no, a mí antes no me gusta, me gusta Loudness. Y después está Herscher, que son bandas que vienen desde los 80 y siguen hasta la actualidad. Y todos promedian los 60 años y es impresionante verlos tocar en vivo. Obviamente jamás vamos a ver un concierto de ese tipo de bandas porque son shows carísimos, carísimos. Así que tenemos que conformarnos con ver los live session. Anthem tiene uno buenísimo grabado antes de la pandemia, creo, o ahí previo a la pandemia o durante, no estoy seguro, pero es la banda tocando en un estudio y suena de una manera que no puede ser. Bien, ¿dónde estábamos? Sí, quería comentar algo más del Furias. Por ejemplo, el día sábado va a ser la fecha, digamos, con la banda para mí más importante, porque está programado Crisium de Brasil. Esta banda es una banda que gira por todo el mundo todo el tiempo y está en un nivel de banda, no sé, yo creo que en la misma línea de Cannibal Corpse en cuanto a público, convocatoria. Te puede gustar más uno que otro, pero me refiero para que ubicarlo en la grilla de importancia de bandas, ¿no? Ese día va a tocar Vida, Helker, Nulo, Serpentor, Blood Parade, Against, Culebra, Aversus, Inner Force, Rebellion y... Ah, Piel de Lobo van a tocar los venezolanos, que son de Córdoba. Esta banda es súper recomendable, ¿eh? No es death metal, no es thrash metal, pero es un show. Las chicas de Filosa también. Recuerden, Piel de Lobo. Si pueden asistir el día sábado, no sé si va a estar. Calculo yo que va a estar dividido en dos escenarios, porque son mucha la cantidad de bandas. Después te comento las del día domingo. Así seguimos la continuidad musical ahora con algo interesante que viene de Nueva Orleans, Luisiana. Un hombre al que Pitchfork llama un pionero. Pitchfork es una publicación musical en línea, online, estadounidense, algo así como una especie de blog o magazine online o una cosa u otra, son diferentes, pero nada, si lo buscan lo van a encontrar. Y considera a este personaje un pionero. Tiene una voz reconocida por Rolling Stone como el sonido de la resiliencia. Ahora Kirk Weinstein, portador del mazo del sonido Sludge, inconfundible bramido del movimiento de tierras de bandas como Crowbar. Pisa fuerte como artista en solitario por primera vez. En Dream Emotion, el esfuerzo inaugural de su encarnación homónima, el señor oscuro del riff sureño, extiende sus alas creativas mientras presenta una nueva profundidad emocional y una textura sonora que fortalecen en lugar de empañar. El legado de la carrera del monolítico de metal, legado de carrera y catálogo, justamente reverenciado por todo aquello que ya hizo, ¿no?, este personaje. Dream Emotion es un álbum bastante parejo, compositivamente, lo escuché completo y eso te lleva a la hora de elegir un tema, decir cuál, este, aquel. Creo que la mejor manera es que lo escuches y lo resuelvas vos mismo. Para presentar un tema para que conozcan a este artista, el solitario, recuerden, toca la guitarra, toca el bajo, compone, canta, y en la batería está su compañero de banda, Crowbar, Duane Simoneaux. El mundo que conoces, The World You Know, desde Dream Emotion, por Kirk Weinstein. sin música. Ahora quiero presentar algo que una banda que le va a gustar mucho a Alejandra. Alejandra, Ale. Ay, no está justo, Ale. Yo quería presentar una banda progresiva para Alejandra, justo. Yo sabía que iba. Bueno, pero estoy yo y le cuento. Yo le cuento que hiciste los deberes. No se convierta en policía, por favor, ¿eh? No. Espero que esté cubriendo como corresponde la conferencia de prensa del Furia Metal Fest ahí en Uniclub. Obviamente, después de la presentación de las bandas y demás, iba a haber un set acústico de, creo que es Inner Force, iba a tocar unos temas en formato acústico. Así que ahí hasta las 11 de la noche no salía de ahí. Me dijo, sí, después voy. Sí, anda tranquila, le dije, no te preocupes. Yo me encargo de todo, una vez más. Pyramid es un super proyecto de metal progresivo, mirá. Escuchó, señor operador, ¿no? Justamente, era para sí, Alejandra sí. Esto. Pero bueno, no está, se lo pierde. Esta banda estadounidense, o este proyecto estadounidense, es una colaboración de virtuosos elegidos por sus increíbles voces y contenido lírico. El principal de esta banda es Lance Sauer y colabora con los mejores músicos de la escena metalera como Tim Ripper Owens, ex Judas Priest, As The Heart, Andy LaHue de The Harps, y hay una participación de Harry Conklin de Tyrant, el vocalista de Jack Panzer, en la voz obviamente, y Mike Abdow de Faith Warning en las guitarras, y Chris Kirate de Redemption en la batería. Adam Bentley de la banda Art Echo en las guitarras e ingeniero de mezclas, y también Joy Izzo de Art Echo en teclados. Y participa Perrine Miesemer en el increíble violín, así reza la gacetilla, pero desconozco, no conozco el violín, así que no sé si es increíble. Todos ellos tienen pasión por el power metal progresivo y el metal sinfónico y se combinan en varios lanzamientos bajo el nombre de Pyramid, que en 3 años ha lanzado 4 álbumes, Good Tooth del 2019, Amnesty 2020, Validity 2021 y el último, Rage, que se lanzó en todo el mundo en edición física, en edición doble y en digital el 4 de noviembre del 2022 a través del sello Sleazy Rider. Por ahí encontré algo más de información en una entrevista a su creador para ver de cómo venía la cosa. ¿Por qué la creación de este proyecto y no como una banda? Dice, es una colaboración de virtuosos y vocalistas elegidos para crear una experiencia musical y de sonido única que no es fácil de hacer. El nombre, ¿por qué el nombre de Pirámide? Bueno, esto no solo es porque las pirámides tienen una forma bonita, aquí hay un profundo simbolismo que se remota a siglos atrás, hasta la época de los antiguos egipcios y más allá. ¿Cuál es el concepto musical de este proyecto? ¿A qué estilos, temas o tendencias se dirige? Es un metal progresivo, súper sinfónico, que tiene mucha diversidad en estilos modernos y contemporáneos infundidos. Desafortunadamente, la diversidad de músicos y vocalistas hace que sea un poco complicado presentar este, digamos, proyecto en vivo. Bueno, veamos de qué va entonces el tema que elegí, es Rage. Lo elegí, el tema en particular, por su duración, que son 5 minutos 41, que es el tema más corto. El más largo dura 20 minutos, de ahí a que la edición en CD es doble, porque dura 1 hora 20 todo este trabajo. Así que vamos a ver, a descubrir a Pirámide en el tema Rage. Para vos, Ale. We'll be right back. Name. Así sonaba Pirámide o Pirámide. Esta banda, que es un proyecto, no es una banda conformada en sí como una banda normal o como todos conocemos una banda, pero bueno, van sacando trabajos progresivos, básicamente porque ese es el estilo que más les gusta, según ellos mismos dicen, o por lo menos su compositor principal, quien es el que convoca a los demás músicos a participar. Obviamente yo no ando por la vida buscando bandas progresivas para descubrirlas, sino simplemente que me fijé en el correo de Diabolus y Música en el Gmail y encontré una avalancha de mail que nos envían los prensa del mundo, y bueno, me fijé, dije, bueno, es hora de ver qué nos están enviando. Y por ejemplo, la gente que hace prensa y difusión como MDPR Satch de Metal Devastation Radio de los Estados Unidos nos envía, nos inunda la casilla con cantidad de bandas, pero de repente tenemos este tipo de banda que acabamos de escuchar. Y bueno, ahora vamos a seleccionar un par más. Principalmente trato de escucharlas, a ver en qué estilo hacen, cómo van. Y veo las que más me gustan, porque sinceramente es así. Si la banda me gusta, ahí está. Pasamos la información, agradecemos y compartimos. Bueno, This Is Heart, una banda sludge con sede en Staunton, Virginia, Estados Unidos. Se presentan así: no nos definimos por los tradicionales doom sludge trappings. Experimentamos con diferentes influencias para crear música intensa y cautivadora. Bueno, ya si arranca así la gacetilla, de repente por lo menos te da curiosidad para ver cómo está sonando. La Tierra Enferma se formó en 2014, tienen varios demos editados, un EP y un álbum en estudio del 2018. Ahora está disponible su segundo trabajo en estudios, Welcome the Plague Years, por ahora en formato digital. Tenemos a Travis en voz, Paul en guitarra, Joe en guitarra y Clayton White en batería. De su reciente edición escuchamos Tearing the Heaven Asunder, desgarrando el cielo en dos. We'll be right back. antes de continuar presentando alguna otra banda más de Don Sach de Metal Devastation Radio que nos inunda la casilla de correo, saludamos a Pablux ahí que mandó un mensaje en el chat del canal de YouTube de Mixtape Radio RA. No dije las redes, no dije el teléfono, nada, como siempre, colgadísimo respecto. Está bueno dos cosas: que ya la gente vaya directo a verlos. Exacto. Y también cuando tenés un error, que te corrijan, porque vi que te corrigieron. Eso habla de que tenés audiencia, y audiencia atenta y participativa. Sí, maestra ciruela, ¿viste? Claro, bueno. Está bien, válido. Dice Pablux que pasemos un tema de Catatonia para que no se extrañe tanto a Alejandra. Ah, ¿cómo? ¿Quién no vino Alejandra? Ay, no me había dado cuenta. Pablux, especial de Catatonia, próximo viernes, escúchalo. No sé si sale en la primera hora o en la segunda, pero te voy a pasar tres temas de Catatonia y voy a hablar un poquito de esta banda que va a estar tocando también acá en Buenos Aires, en Cava, en muy poco tiempo. Bueno, en el mes de marzo, mes de abril, se viene la avalancha de bandas, conciertos de afuera. Antes de continuar, te quería mencionar, me faltaron las bandas de la tercera fecha del Furia Metal Fest. El día domingo 12, la banda principal que va a cerrar es Arde la Sangre. También va a estar Último Recurso, Codex, Fisión Nuclear, Las Chicas de Armostra, Climatic Terra, Disincarnate. También tenemos a Tren Loco, Exterminio, Dementaria, Primer Ministro, Osiris, Viejos Asuntos y Destructiva. Bueno, me habré salteado alguna banda porque no alcanzo a leer el nombre acá, lo tengo muy chiquito. Y esto es el Furia Metal Fest, 10, 11, 12 de marzo del 2023 en Zárate, Buenos Aires, Campo Social y Deportivo Municipal. Vamos a ver qué novedades nos trae nuestra compañera amiga Alejandra respecto a lo que pudo averiguar en la conferencia de prensa del día de hoy. Y si la siguen en redes a Ale, seguramente van a ver videos o algo filmó, algo transmitió, porque le encanta esas cosas. Seguimos con otra banda más de Sach, de Metal Devastation. La gacetilla dice: enfermo, podrido, cubierto de inmundicia death metal, rodeado por un mar de oscuridad. Así arranca la info de esta banda canadiense de la ciudad de Ontario, Spooknet, una banda relativamente joven, formada en el 2019 con un álbum en estudios, y ahora en marzo sale su segundo trabajo en estudios, Vision of Agony. En marzo, el 17 de marzo, es la fecha de liberación de este trabajo, primero en formato digital, como acostumbran todas las bandas ahora. Caedes en batería, JC bajo y voz, WD en guitarra. Este trío ya tiene un camino recorrido en diferentes bandas del estilo, porque han tocado en muchas otras bandas, así que creo que vamos a escuchar algo de muy buena factura. El single de difusión de este trabajo es Under a Veil of Demise y suena Sassis. We'll be right back. Vamos rápidamente a escuchar una banda más que nos enviara Don Sach desde Heavy Metal Radio. Bueno, Don Sach nos envía de todo un poco, así que no solo es vieja escuela y pudrición, sino que vamos directamente a la gacetilla de esta banda. Lisa Perry, mejor conocida como la vocalista principal de Hells, está compartiendo con sus fanáticos de todo el mundo un poderoso lanzamiento en solitario, Warrior. Es el primer sencillo de hard rock del esperado álbum en solitario de Perry, titulado Warrior, disponible desde febrero del 2023. Lisa Perry es conocida como una fuerza a tener en cuenta, una fuerza que no será sofocada. Siendo ella misma una sobreviviente de abuso, Perry aboga por la fuerza y la positividad a sus oyentes en todo el mundo a través de su música, de una manera que solo Hells puede hacerlo. Warrior abarca cada pedacito de la resiliencia, la iluminación y el coraje que se necesita para sobrevivir a nuestros momentos más oscuros. En las propias palabras de Lisa Perry, ella nos cuenta: sé fuerte, sé valiente, saldrás victorioso. Warrior es una canción que te llega al alma y te eleva. Te recuerda que debes seguir luchando. El álbum de Warrior estará disponible para descarga digital desde los principales servicios de transmisión de música desde el 2 de febrero, o sea que ya está disponible. Y esto es Lisa Perry, Hell's Warrior. cortina que identifica que se está terminando el programa número 178 de Diabolus y Música del día 24 de febrero del 2023. La verdad pasó volando, cantidad de bandas, mucha información, mucha data leída, pero se me hizo fluido, y porque es música que me gusta, música que disfruto, que amo, y me encanta compartirla con quien esté del otro lado. Señor operador, un gustazo que me haya hecho ahí la segunda, porque usted sabe esta cuestión de cuando uno lo dejan solo. Sí. Bien. Yo soy el hombro. Siempre soy el hombro. Nunca falto. Evalúalo, Richard. Yo nunca falto. Más solo que loco malo. Solo espero que Ale haya disfrutado de su conferencia de prensa. Y bueno, para el final, elegí una banda que me gusta mucho, que la escuché siempre desde el día que la descubrí. Y bueno, descubrí también que habían sacado una producción, habían reversionado temas antiguos con sonido actual. Y comenta Roger Miret, su vocalista, se sintió bien volver a grabarla con la formación actual de la banda. Esto para palabras para el New Noise Magazine. Así se refiere el guitarrista de la legendaria agrupación hardcore punk originaria de Nueva York, Agnostic Front, a la regrabación de los dos temas clásicos de la banda. ¿El motivo? ¿Por qué? Lo hemos vuelto a celebrar desde nuestro lanzamiento, nuestro último lanzamiento, Get Low, del 2019, donde el artista original, Sean Taggart, hizo una nueva versión de su famosa portada del álbum Cause for Alarm para Get Low. Entonces eso también ayudó a la reconexión con la imagen y la canción y todo eso. Así que grabaron una nueva versión de The Eliminator, que se lanzó en el 2020 en formato vinilo de 7 pulgadas junto a una versión regrabada de Toxic Shock, y así conmemorar el inicio de su gira por Europa para ese año. Ambas canciones se lanzaron originalmente en el álbum Cause for Alarm, segundo trabajo en estudios de la banda Agnostic Front, publicado en 1986. Agnostic Front está en actividad todavía desde 1980. Con este tema nos vamos a despedir hasta dentro de 7 días. Bueno, ya no tengo más que decir porque dije mucho. Nos vemos en 7 días. Y recuerden, la vida es corta. El único valor que tenemos es el tiempo, así que no lo desperdicien. Cuídense, la calle está difícil. Cada vez hay menos plata, por Dios. Hasta dentro de 7 días.